¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sábado 11 de marzo, a disfrutar ya con unas temperaturas sensacionales aquí en nuestro Mérida. Y por lo pronto, quédese con nosotros. Tenemos una conversación sensacional con usted. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Estamos allá en la casa de la radio, en la García Jiménez. Víctor Tun, en el control operativo técnico de este programa en el radio. Le mandamos un cordial saludo a don Víctor, y nosotros estamos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios desde Chicxulub, Pueblo, transmitiendo para todos ustedes, y estamos en la plataforma Zoom a través de Internet, y tenemos en la conversación de esta tarde al doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, a quien le doy la bienvenida y saludo. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la querida audiencia. Muy contento, como siempre, Roberto, de acompañarte aquí en el programa. Y pues me da mucho gusto verte muy bien. Veo que tu recuperación va perfectamente bien, lo cual denota que pues te estás cuidando, estás siguiendo las indicaciones del médico, tu dieta, en fin, todo eso es maravilloso porque el tener buena salud es lo más importante que nos puede pasar para poder concretar todas las cosas que tenemos programadas y planeadas en la vida. Así es, doctor, gracias a Dios, ahí la llevo poco a poco, pero pues va bien la recuperación. Gracias, doctor. ¿Tú cómo Así es. estás? ¿Cómo arrancas el mes de marzo? Ya qué rápido se pasa el tiempo, ya estamos en marzo. ¿Ya estás preparándote para la Semana Santa, las vacaciones? Pues sí, efectivamente, Roberto, como tú dices, el mes de marzo es un mes en el cual ya la gente empieza a hacer todas sus previsiones para sus vacaciones. Aún así, de todas maneras, nosotros tenemos, afortunadamente, muchos pacientes los cuales estamos ayudándoles a resolver sus problemas. Y en la Semana Santa, tal vez no en la Santa, sino la de Pascua, es cuando de repente recibimos también pacientes de fuera de la ciudad y que aprovechan para venir a pasear unos días a Mérida y aprovechamos para poderlos atender. Entonces, estamos muy contentos porque vamos a ver a nuestros pacientes foráneos que nos vienen a visitar para esta temporada. Pero muy bien, Roberto, Claro. ya sabes, echándole siempre muchas ganas y muy contento de hacer lo que nos gusta hacer. Oye, y bueno, Mérida está tomando niveles importantes de turismo, ¿no? Y de turismo médico, Así según es. escuchaba yo las noticias ahora en la semana, y que estamos rompiendo récords de turistas que están llegando a Mérida, de inversiones. Bueno, o sea, Mérida va muy bien, ¿no? Mira, lo que sucede, mi querido Roberto, siempre nosotros hemos llevado un planteamiento interesante de atención a los pacientes de fuera, desde hace muchos años. Desafortunadamente, con esta situación de la inseguridad en nuestro país, se vio mermada la afluencia de gentes del extranjero, principalmente hacia nuestra ciudad, hacia nuestro país, los cuales venían a atenderse como sucedió en esta semana que hubo un secuestro, ¿te acuerdas? Que desafortunadamente mataron a dos americanos, los cuales venían a atenderse en situaciones estéticas a la frontera con México. Entonces, resulta que anteriormente teníamos más pacientes que venían de fuera a atenderse con nosotros, pero con esta inseguridad, ellos piensan que en Mérida también está igual de inseguro que otras partes del país, aunque esto no sea así, pero pues ellos ven México como como una sola cosa. Y aunque esté diferenciado la seguridad e inseguridad en nuestro país en diferentes zonas, y que nuestra Mérida, en nuestro Yucatán, esté afortunadamente todo controlado y tranquilo, pues la gente ya no viene con tanta facilidad. Pero últimamente se ha empezado a generar de nueva confianza, y entonces sí están viniendo. Por eso es que tú ves que hay también inversiones de hospitales, de cadenas de hospitales de otras partes de nuestro país que están instalándose acá y que van a seguir abriendo más hospitales por acá nuevos, buenos, de un buen nivel, para poder atender ese tipo de gentes que, acuérdate que también hay mucho canadiense, mucho americano que se viene, los baby boomers, que se vienen a pasar buenas temporadas aquí en nuestro estado, y aprovechan para poderse atender médicamente de los pendientes que puedan tener. Pues sensacional, ¿no? Y qué bueno, pues qué Así bueno es. que va en viento en popa tu clínica. Y pues amigos, ahí tiene, pues los que nos están escuchando, que vengan de fuera y que estén de paseo, pues pasen a visitar al doctor de una vez para que den dos pájaros, maten dos pájaros de un solo tiro. No, claro, y además fíjate que desde que tenemos este plan que se llama yourdentalvacations.com, lo que hacemos es orientarlos también en tiempos libres que no estamos atendiéndolos, para saber a dónde pueden ir. Los conseguimos precios especiales en algunos hoteles. Les conseguimos también gentes que los lleven a los tours a un precio más accesible. Que aprovechen el tiempo para conocer nuestro lindo estado. Y definitivamente estos pacientes se vuelven pacientes frecuentes, aunque no vengan cada 6 meses, si vienen cuando menos cada año o cada 2 años, y dejan su recurso económico aquí paseándose cuando menos por un mes o mes y medio, lo cual es una derrama económica interesante para el estado. Oye, buenísimo, ¿no? Y hasta de guía de turistas la haces, ¿no, doctor? Ahí te vas a pasear con tus pacientes. Bueno, no, no, no, en ocasiones sí los acompaño porque hemos hecho unas grandes amistades. Lo que sucede es que, mira, en nuestro estado, mi querido Roberto, hay tanto que presumir. Hay tantas cosas que ver, hay tantas cosas que conocer, que muchas veces ni yo, que tengo ya tantos años viviendo aquí en Yucatán, a veces las conozco, y siempre abre nuevas opciones, y entonces pues aprovecho para acompañarlos y visitarlos, y la verdad la pasamos muy, muy, muy bien. Pues qué bueno, doctor, enhorabuena. Y bueno, pues fíjate el tema de hoy, que le vamos a platicar cinco cosas más importantes que la gente espera del trabajo, según un informe. Y fíjate, esto fue comentado en el World Economic Forum de este año, que fue por ahí de febrero. Stefan Ellerberg es un escritor y un formative content, un pues formativo, no, no sé cómo traducir este puesto, formative content. Pero él escribió esto y fue una exposición que hizo en el World Economic Forum, y que según esta nueva encuesta, la incertidumbre económica mundial está pesando mucho en los sentimientos de los trabajadores sobre la seguridad en el empleo. Y yo creo que este mismo sentimiento es lo que mencionabas, pues de que la gente dejó de venir del extranjero por esta incertidumbre de seguridad que tenemos en el país y también la incertidumbre económica, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y mira, con estas noticias tan graves que te digo que sucedieron en esta semana, de estos turistas americanos que venían de turismo médico y que matan a dos, y que todavía la 4T dice que, bueno, si ya sabían a lo que venían, pues para qué se arriesgaron, ¿no? Imagínate qué declaraciones tan fuera de orden. Independientemente de eso, eso es lo que hace que la gente no venga, eso es lo que Claro. hace que la gente tenga miedo. Entonces, por favor, hay que darle seguridad a todos nuestros habitantes de nuestro país y de nuestros visitantes. También, si me permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, mire, con unas temperaturas ya muy agradables para irse a pasear, para irse a la playa, para irse a tantos lugares maravillosos que hay aquí en nuestro hermoso Yucatán. Y por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una conversación interesante de reflexión en esta época actual de lo que todo está aconteciendo y que tenemos que tomar, pues, conocimiento y tenemos que tomar nuestras previsiones para poder continuar adelante en nuestras labores. Pero bueno, antes de eso, déjeme darle una recomendación. ¿Tienes un restaurante, cafetería o algún negocio de alimentos y bebidas? Soft Restaurant es para ti. Y fíjate, doctor, que ha crecido en esta época, después de la pandemia, mucho lo que le llaman las Black Chicken, las cocinas negras, no sé de dónde salió el nombre. Kitchen, perdón, no chicken es pollo, kitchen, perdón. Aquí tengo a mi Corrector, apuntador, al correcto, hay un buen corrector ahí. automático. Inteligencia artificial, doctor. Así es, muy bien, muy bien. Pero bueno, estaba yo diciendo, amigo restaurantero y todos los que pusieron sus Black Kitchen, que son cocinas que nada más cocinan para vender a domicilio o entregar o pick up. Entonces, Soft Restaurant, amigos, es el software restaurantero por excelencia que incluye las aplicaciones de estas cocinas que solamente cocinan para entrega a domicilio, que te ofrece múltiples herramientas para administrar y operar tu negocio exitosamente. Un sistema intuitivo y fácil de usar. Contacta personalmente a Catherine Chivas para atención personalizada. Márcale al 9999-415077. Y crece con Soft Restaurant, el que todos usan. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Nos acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico. Y estamos platicando con usted este tema de las cinco cosas más importantes que la gente espera del trabajo, según un informe. Y bueno, este informe, doctor, es el World Monitor de Randstad, que ha encuestado a 35 mil trabajadores en 15 países, pues debe de tener un peso estadístico importante, ¿no? 35 mil trabajadores en 15 países. En él se constata que la tendencia a disfrutar de un buen equilibrio entre trabajo y vida privada sigue siendo importante para muchos y a pesar de la preocupación por la situación económica actual. Interesante, doctor. Sí, yo considero que es un muestreo bastante amplio de 35 mil gentes, ¿no? De 35 mil trabajadores y de diferentes países. Porque además, fíjate que, Roberto, aquí no están hablando, no lo están regionalizando, no están especificando que es nada más de Estados Unidos o de México o de alguna zona, sino son de muchos países. Y realmente eso es algo que te da un panorama mucho más claro de realmente qué son las cosas que busca el trabajador. Y sí, aquí dice, los trabajadores se enfrentan en una serie de retos inesperados y uno de ellos, por ejemplo, la pandemia del COVID, seguida rápidamente por la recesión económica y la inflación que todo el mundo estamos padeciendo. Esto ha creado un entorno laboral incierto y volátil. Y esto hace que la gente se sienta muchas veces con esta volatilidad en su situación laboral, pues se sienta inseguro. Entonces, el punto número uno que aquí nos marca dentro de las conclusiones principales de la encuesta del Work Monitor de este año es la seguridad en el empleo. El temor a una posible recesión mundial preocupa a muchos empleados. Según la encuesta, al 37% de los trabajadores les preocupa perder su empleo y a más de la mitad les inquieta la seguridad laboral como consecuencia de la incertidumbre económica. Fíjate, y Sí, bueno, el sí. ejemplo, perdón, doctor, el ejemplo está en las empresas tecnológicas, ¿no? Exacto. Leía yo también que Google todavía está por despedir 10 mil trabajadores. Las empresas tecnológicas, pues por la pandemia, por el boom que tuvieron del home office y ahora ya se está normalizando la cosa, pues han tenido que despedir mucha gente. No porque estén en crisis ellos, o yo creo precisamente para no caer en crisis de pagar a tantos trabajadores, etcétera. Pero pues este 37% de trabajadores que les preocupa perder su empleo, pues yo creo que es mayor, ¿no, doctor? Bueno, y además aquí en nuestro país, yo creo que es el temor de todo trabajador de toda la vida, que yo me acuerde, ¿no? Cuando yo fui trabajador, pues sí, el temor que tenía era que me corrieran, porque pues en nuestro país hemos vivido siempre en crisis, doctor. Sí, así es, así es. Mira, y además, Roberto, el otro día estaba platicando con un amigo referente a la situación de que depende de cada persona desde que se está formando profesionalmente. Muchos ves que van definitivamente al terminar a conseguir una plaza en alguna situación pública, en alguna institución pública. ¿Por qué? Para tener estabilidad y seguridad y que en un futuro tengan su pensión, ¿sí? Y su jubilación. Entonces, desde antes de que empiecen a trabajar, su objetivo primordial, antes de que termine la carrera, es obtener una plaza en alguna institución pública. Esa es una de las cosas, fíjate nada más. Sí, claro. Eso sucede en algunas personas, en algunos casos. En mi caso jamás fue esa situación. Yo desde un principio, como les pudo haber sucedido a muchos otros amigos, era el llegar y establecerme como una persona independiente, un profesional independiente, no para trabajar para alguna institución o para alguna hospital, alguna institución pública o privada. Eso no es lo mío. Pero a medida que esto ya viene por cultura y lo heredan de los padres muchas veces, Roberto. El hecho de que no, tú antes de que termines tienes que buscar una situación estable para poder tener tu jubilación, para poder tener una base, y de ahí ya, aunque te la den en X pueblo, después te cambias y te ponen ya en X lado. Bueno, ese tipo de cosas se da en cuestión de la seguridad que quiere tener la gente, pero fíjate, ahora es mucho más, como tú decías, porque al ser las empresas más tecnológicas, más digitalizadas, en lugar de tener o contratar a 10 gentes que antes hacían el trabajo de 20, ahora esas 10 gentes, a lo mejor ese trabajo lo hacen dos o tres personas. Y es por eso que entonces están finiquitando el trabajo en empresas grandes como Google de tanta gente, de 10.000 gentes. ¿Por qué? Porque cada vez se hace más optimizan más las situaciones digitales para manejar las cosas entre menos personas. Claro, Y también, definitivamente, sí, te y escucho. desde su casa, además, como tú dices, ¿no? Ya no tienen que tener un edificio físicamente comprado o establecido para que puedan seguir funcionando. Lo pueden hacer desde su casa. Claro, y fíjate que lo que mencionaste de la cultura laboral, yo Sí. recuerdo que mi abuela, en paz descanse, Mi abuelita, la mamá de mi mamá, ellos trabajaban en la normal superior, en la escuela normal superior pues, del gobierno, ¿no? Y ellos trabajaban en la Secretaría de Educación Pública. Mi papá, pues era maestro rural, mi mamá maestra. Y yo me acuerdo que mi abuela me decía, no, mijo, tú tienes que entrar a la normal superior, Así y que es. te den tu plaza. Y ahí, cuando Sí. yo les di la noticia de que me iba a trabajar, porque sí entré a educación pública como Ah, office boy, me mira. acuerdo, Ah, a mira. trabajar, tenía ya mi plaza, pero de repente me dio por la computación y me fui a trabajar a la iniciativa privada. Y mi abuela hizo un gran escándalo y dijo, ¿cómo? Si creo que es impo no vayas a etcétera. O sea, Estás dejando tu pero es estabilidad. cultural, es Sí. correcto. Pero hoy esa seguridad ya no existe, doctor. Hoy Así es. pues es el temor de la gente el perder la chamba. ¿Cuál seguridad, no? En el mismo gobierno, ahorita tú ves cuántas instituciones este gobierno quiere desmembrar y a cuántos está echando a la calle. Pues sí, si me permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre. Mire, yo sé que tenemos muchos visitantes en Mérida y pues que nos están escuchando. Y pues déjeme darle una recomendación. Te vas a casar y ya estás en los preparativos de tu boda. Yo sé que ha estado Mérida muy de moda de gente que se viene exclusivamente a casar. Carga con todos los invitados a Mérida porque tenemos toda la infraestructura para que usted pueda realizar su boda. Así es de que lo mejor que para tu fiesta de bodas es festejarla en la Hacienda San José Cuché, a solo 7 kilómetros de Mérida. Hacienda San José Cuché, un paraíso de jardines. Mira, celebra tu boda rodeada de naturaleza en una hacienda hermosa, mística, con grandes árboles, jardines, hasta un lago artificial. Empezar esta nueva vida en contacto con la naturaleza, con tus invitados, fotografías, el festejo para recordar este gran día. Ven a conocer Hacienda San José Cuché, ubicada entre Chablecal y Concal, Yucatán, una hacienda más cerca de ti y de tus invitados. Para mayor información, manda un WhatsApp al 9991 59 53 33. Te repito el teléfono 99 91 59 53 33. Hacienda San José Cuché, un paraíso de jardines. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, con esta plática de estas encuestas, los resultados y las 5 cosas más importantes que la gente espera del trabajo según este informe. Doctor, el primero ya no lo platicaste, seguridad en el empleo. El segundo es equilibrio personal y laboral. Laboral. ¿Cómo ves? Aquí, según la encuesta, el actual clima de incertidumbre económica no ha afectado al deseo de conciliar mejor la vida laboral y familiar. Es decir, yo considero que sí, efectivamente, toda la gente andan buscando el que haya un equilibrio personal y laboral, para que no tengas tú que dedicarle tantos tiempo a tu trabajo y olvidarte de tu familia. Estoy de acuerdo que esa sea una de las consideraciones importantes, ¿sí? Y además hay que ver algo que es muy, muy clásico. Resulta que Conforme van pasando las cosas, como van pasando estas pandemias y situaciones, te vas dando cuenta, vas haciendo ajustes en tu vida, ¿no? Te vas dando cuenta, mi querido Roberto, que efectivamente nuestro trabajo es muy importante, pero es muy importante también dedicarle el tiempo suficiente a tu familia y a tu persona también, porque si nada más estás pensando, eres workaholic. Y a la mera hora te das cuenta que este tipo de situaciones que suceden en pandemia o que te corran del trabajo simplemente, pues oye, ¿y tu familia qué? Entonces es muy importante que sí exista un equilibrio laboral, independientemente de que yo considero que te va a ser también más efectivo en tu trabajo. Si tú te sientes seguro en la situación familiar y te sientes seguro en tu situación laboral, siempre vas a dar mejores resultados y va a funcionar las cosas mucho mejor para la empresa y para ti. Totalmente. Bueno, pues ahí la pregunta de ¿para qué trabajas, no? Así es, Si todo así el es. tiempo vas a estar trabajando, pues vas a perder grandes momentos de tu vida, de tu familia, de tus hijos. Pero bueno, ya ves que por ahí andan pregonando que no hay crisis que soporte 14 horas de trabajo al día, lo cual, pues amigos, es un engaño, no le hagan Así es. caso. Lo importante es buscar este equilibrio. También el informe revela que 34% dejaría su trabajo debido a un entorno laboral tóxico. Pues cómo Así no, es. oye, tantas horas trabajando, pues se vuelve tóxico el ambiente. Y mientras que casi la mitad, 48%, abandonaría un empleo si éste le impidiera disfrutar de su vida. Fíjate, qué bueno que aún bajo, porque pues yo sé que mucha gente, como no le alcanza, pues tiene hasta dos chambas, doctor. Y pues eso los Efectivamente. hace trabajar de más, ¿no? Sí, mira, efectivamente no me alcanza para poder mantener bien a mi familia, lo que también debemos de considerar que anteriormente era nada más el padre de familia el que mantenía a toda la familia. Ahora, desde hace ya Claro. muchos años, acuérdate que ya participa la esposa o los hijos y todo. Entonces ya no va siendo tanta la carga que se ejercía exclusivamente sobre el papá, que era ahora sí que el tatish, el jefe, sí, pero también el que llevaba todas las responsabilidades de la economía familiar. Ahora, afortunadamente, ya toda la familia o gran parte de la familia participa. Entonces, sí es importante que eso se genere. Acuérdate también que la toxicidad en el grupo de trabajo no hace que las cosas funcionen bien. Hay que saber elegir a la gente con la que colaboramos, al equipo de trabajo, para que todo sea armonioso, para que todo funcione bien, que no tengas que andar tras la gente para saber, que ya cada quien sepa qué es lo que tiene que hacer y no tú atrás de ellos para estarlos chicoteando para que suceda. Entonces, tienes razón, eso debe de ser así, que sea una situación amable, un equilibrio emocional, familiar, personal y laboral. Claro, y bueno, ese equilibrio que mencionas también tiene que verse reflejado en lo económico, ¿no? O sea, pagar los sueldos justos. Exacto. También aquí dice que este reciente fenómeno del abandono silencioso también se refleja en la encuesta. Dice, más del 30% de los encuestados afirman rendir lo mínimo en su trabajo, claro. Pues si no me pagas bien, pues yo tampoco baja tu productividad, ¿no? Fíjense, amigos empresarios, hay que tomar muy en cuenta esto porque yo sé que hay quienes nada más buscan pagar lo menor y que hagas un trabajo excepcional. Esas épocas espero que ya estén pasando, Ya doctor, pasaron, ya pasaron. porque pues hoy. Bueno, estaba yo viendo los salarios que va a pagar Tesla ahora que llegue a Nuevo León y pues estás hablando hasta de por ingenieros en informática o ingenieros más de 170 mil pesos al mes, a Claro, nivel claro. de ingenieros, fíjate, Así o es. sea, No. Yo sé ya de Sí. gente que está aplicando para poder empezar a ver la posibilidad de entrar a trabajar a la empresa, y eso que todavía no han puesto ni una primera piedra, ¿no? Pero efectivamente, ese tipo de situaciones en estas empresas, por supuesto que ya empiezan a analizar quiénes son las gentes con las cuales van a contar para trabajar. Claro. Interesante. Y bueno, el tercer punto, sin jubilación. Mira qué interesante esto. Los datos de la encuesta muestran que muchas personas mayores están volviendo a trabajar. Pues sí, mientras que otras están retrasando sus planes de jubilación. Claro, pues si no les alcanza. Y bueno, Claro. pues vale también mencionar, doctor, que en nuestro país los planes de jubilación que se tienen del Seguro Social no alcanzan, doctor. Si Claro tú que haces no. cuentas, no tienes que esforzarte por meterle a tu jubilación, ¿no? Así es, porque con eso no vas a poder vivir, mi querido Roberto. Independientemente de que la cuota que se paga al Seguro Social, la cuota patronal que se paga al Seguro Social, es una cuota muy alta, muy alta para los servicios que presta el Seguro Social a la población. Pues sí, bueno, y eso es la Es queja de todo de empresario, todo, ¿no? empresario, claro. Que pagamos mucho de seguro social y no se ven equiparables los servicios que prestan en el seguro social. Pero bueno, Así es. eso sería tema completo de un programa para acabarnos con el seguro social. Pero Así es. bueno. Amigos, aquí es importante que usted sea consciente que la responsabilidad cae en usted para planear esa jubilación, así es de que más vale que lo hagamos ahora. Bien, amigos, si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre. Mire, ya a estas horas y con este calor, pues ya hace sed. Es justo y necesario pasar a la reforma y tomarse dos como la gente. ¿O no, doctor? Es la Claro, hora cuchicuchi. cuchi Pero amigos, los invitamos a la Reforma, a la auténtica cantina. Ya sabe que por semana tienen platillos. Esta semana el platillo fue filete de pescado a la veracruzana, al sabroso. estilo del chef Eliseo, que hace unos platillos maravillosos y pues no podía faltar en Cuaresma que tuvieran un buen filete a la veracruzana en la Reforma. Ya sabes, sigue teniendo su menú tradicional para que usted vaya a disfrutar a la Reforma, la clásica cecina de Yacapixtla, deliciosa, de veras. El chef Eliseo pues nos trae platillos auténticos de la cantina. Acuérdese que la cantina La Reforma tiene más de 60 años y pues nos la trajeron. Miguel Galloso la trajo aquí a Mérida hace ya 2 años, no más, No, tres más antes de la pandemia, cuatro, como 4 o 5 años. como 6 años. Qué bárbaro, cómo pasa el tiempo. Pero es el mejor lugar para disfrutar del fútbol ahora que está la Champions. Mire, está remodelando, está ampliando el local para que tenga usted el doble de comodidad. Así es de que hay que estar pendientes de la inauguración. Ellos están abiertos de lunes a sábado a partir de las 12 p.m. Así es de que, pues a esta hora, amigo, ya es hora de dos como la gente y vayas a echar un filetito de pescado a la veracruzana. La Reforma, márqueles para hacer reservación 9994-619086. 9994-619086. Y bueno, pues ya sabe dónde está ubicada la Reforma, Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Muy fácil de llegar, está en una esquinita y ahí va a encontrar usted la Reforma Auténtica Cantina, Y igual y por ahí nos saludamos esta tarde. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz, de Control Odontológico. Y estamos con este tema, las cinco cosas más importantes que la gente espera del trabajo. Y esto surge de una encuesta en el World Economic Forum de estos Work Monitor de Randstad, que entrevistaron a 35,000 trabajadores en 15 países. El primero, doctor, ya lo comentamos, seguridad en el empleo. El segundo punto, equilibrio personal y laboral. El tercer punto, sin jubilación, ya lo comentamos. Y el cuarto punto, doctor, expectativas. Interesante lo que encontraron. Fíjate que aquí, antes de pasar a expectativas, hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Fíjate que antes se tenía, hay un descenso muy grande de personas que se jubilaban antes de los 65 años. Y resulta que ahora, pues por necesidades económicas, la gente tiene que seguir trabajando, como lo comentábamos, pero no solamente por la situación económica, sino también por el significado de la interacción social y experimentar los retos que conlleva el trabajo. La gente se siente con ganas de poder seguir siendo útil, mi querido Roberto, y al hacerlo así y ganar su dinero, pues es un estímulo para ellos y no llegar y quedarse en casa sin hacer nada, ¿verdad? Claro, bueno, déjame decirte que mi filosofía, pues digo, yo ya estoy jubilado en una parte de mi vida laboral, pero yo estoy convencido que nunca voy a dejar de chambear, o sea, exacto. Ahora afortunadamente hago lo que amo, ¿no? Estar con ustedes, amigos, ante un micrófono, pues es algo muy honroso y pues yo le agradezco a la audiencia que nos hayan mantenido aquí con ustedes, pero yo pienso que pues me he de morir trabajando, doctor, no sé, así esa es. Filosofía ahora dices que cubre auge, ¿no? Por las cuestiones económicas, ¿no? No, pero independientemente, de verdad, Roberto, yo creo que aunque ya tengas tu problema resuelto, vamos a decirlo así, si fuese así que tuvieras tu problema resuelto económicamente, creo que es muy importante que uno siempre tenga cosas pendientes por hacer, y siempre las tenemos. Ese tipo de experiencia que has adquirido durante todos tus años de vida productiva, es muy importante que la transmitas también a la gente joven, que les transmitas las cosas que te fueron bien y las cosas que no te fueron tan bien, porque de eso son las experiencias que difícilmente ellos puedan llegar a tener, porque la vida ha cambiado tanto que pueden ellos no vivir cosas que tú viviste, pero sí puedes transmitir esos conocimientos para ayudar a que la gente joven se pueda desarrollar más exitosamente, pero también, ¿sabes qué? Más maduramente. Porque acuérdate que ahora también muchos de las generaciones actuales quieren trabajar muy poco y ganar mucho dinero. Y realmente eso no es así. Hay que sembrar mucho, hay que ser muy constante, hay que ser muy disciplinado, hay que buscar siempre la creatividad en lo que uno hace para poder hacer cosas mejores, diferentes, y que te resuelvan problemas, no a ti solamente, sino a la gente a la cual le dan los servicios. Entonces, claro, creo pero que bueno, esas doctor, déjame son las decirte, expectativas. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero déjame decirte que lo que tenemos que hacer para mantener y aumentar la productividad y trabajar menos es sacarle jugo a la tecnología. Claro, digo, la, claro, la tendencia mundial claro, también habla claro. De 4 días laborales en lugar de 5 o en lugar de 6, como Así teníamos. Es. Pero tenemos que ayudarnos de la tecnología para no bajar la productividad, ¿no? Creo que Así es. ese es Así es. un galamatías que todavía la humanidad tiene que resolver. Nosotros lo estamos haciendo, Roberto. Nosotros trabajamos ahora ya 4 días en vez de los Claro. cinco que trabajábamos. Y nuestros horarios, en vez de ser horarios que eran de mañana y tarde, ahora son horarios corridos. O sea, aprovechamos la experiencia que nos dio tantos años en nuestra profesión, así como las necesidades que te llegan a la necesidad que te llega a orillar una pandemia, como para poder reajustar tus cosas y sacar lo mejor de todo ese conjunto de experiencias. Y créeme que estamos funcionando muy bien. Nuestra gente, nuestros pacientes están muy contentos de los horarios que tenemos actualmente. Vienen como antes y nosotros tenemos más tiempo para nosotros mismos y para nuestras Claro, familias. claro. Bueno, eso es mejorar las expectativas, Exacto. aumentar la productividad y dar un mejor servicio, doctor. O sea, Exacto. así como me lo Exacto. platicas. El último punto habla de la pertenencia. Que bueno, para mí la pertenencia es entender que somos responsables únicos de lo que pase con nuestra vida, ¿no? Así Pero es. los acontecimientos de los últimos 3 años han llevado a muchos a revaluar el valor y el propósito del trabajo en sus vidas, como nos lo acabas de describir, doctor. Pero Así es. bueno, interesante tema, doctor. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Dónde te pueden localizar? Que miren, amigos, aparte de que sean bien atendidos en cuestión de salud bucal, pues echarse una buena platicada con el doctor. Es formidable. Qué amable, mi querido Roberto. Miren, Control Odontológico, estamos a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B por 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Nuestros teléfonos son 9999-2644-29 y nuestro celular y WhatsApp es 9991-714457. Estamos en Facebook como Control Odontológico Integral y siempre nos dará mucho gusto poderlos ayudar, conocerlos y atenderlos y recibirlos aquí en nuestro consultorio. Es usted muy amable, mi querido Roberto. Les mando un saludo a toda la audiencia y les deseo un gran fin de semana. Gracias, doctor. Nos vemos para la próxima. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.